Programa ya emitido. Programa ya emitido. 91. Distinto lenguaje. Distinto lenguaje. La misma radio. 91.7. Radio Estación Sur anuncia la partida de La Pulseada Radio. ¡Largaron! A la una, a las dos y a las tres, arranca La Pulseada. Solo queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. Uno, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, de paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso bajo su tiempo. Y como cada martes comenzamos allí con los amigos del Engrupe a desandar un nuevo programa de La Pulseada Radio. Nos vamos acomodando, ustedes saben, llegamos ahí justo minutos antes de las 5 de la tarde, junto con el operador llegamos, ¿eh? No es que el operador está aquí desde temprano, no, no, el operador acaba de llegar. Incluso, mirá, de este lado todavía está el pendrive. Así que, o sea, que la pregunta que sigue, sí. O sea que Amílcar en cualquier momento empieza a preguntar, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pero bueno, nos vamos acomodando y les vamos presentando por lo menos algo de lo que vamos a tener en el día de hoy. Está presentado Amílcar Burgos allí en los controles técnicos de Radio Estación Sur, técnico operador de Radio Estación Sur. Está Damián Lambusta también. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo buenas anda? Tardes, muy bien. ¿Bien? Sí, sí, sí, sí. Y se está terminando de acomodar el amigo Carlos Gamba. Sillando Carlos Gamba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos a la espera del Negrito Santillán, que alguien lo vio por allí. Alguien lo vio. En la calle. En la parada del micro. Estará llegando. Es muy conocido, de que fue tapa de la revista, sí. La gente lo para en la calle, le cuesta llegar hasta la radio. No sé si ha visto Santillán ya en la revista de junio, pero debemos decirle que en esta no aparece. Es un problema. Yo creo que y todavía esto no va a generar un problema a Santillán. O quizás lo sepa y por eso no está tardando en venir. Claro, Pero bueno, nosotros le dijimos que no todas las revistas él iba a estar, digamos. Bueno, fue tapa, bueno. En las revistas siguientes siguió saliendo, pero bueno, en algún momento había que darle paso a otra gente. Claro, claro. Además para preservar el aura de Marcelito, es como los redondos, digamos, ¿no? Que tampoco tuvieron nada. Bueno, no importa. No sé a dónde ibas con eso, sí, pero bueno. Sí, sí, no importa. Los redondos están siendo muy mencionados por estos días. Se sí, están sí, escuchando, sí. Parece que el indio está enfermo. Ah, exactamente. No se sabe bien qué le pasa. Se sabe que está enfermo, que va a presentar una película, que va a presentar un libro, que va a hacer un recital. Ajá. Todo mucho misterio. Mucho misterio. De ese muchacho. Como siempre. Siempre muy misterioso. Estamos comenzando entonces, como decíamos, un nuevo programa de La Pulseada Radio, que hoy, justamente hablando de la revista del mes de junio, vamos a estar con Laura D'Amico charlando un ratito sobre la nota central de la revista. vamos a estar también charlando con gente de la Comisión Provincial por la Memoria. Exactamente, porque se realiza el lunes un encuentro, el primer encuentro, digamos, de familiares con víctimas de Gatillo Fácil. Así que, y se presenta el informe también, uh-huh. Así que vamos a estar ahí charlando con Sandra Raggio más tarde de la comisión para que nos cuente. Un informe del cual ya nos había adelantado algo Sandra la semana pasada. Sandra Gómez. Sí, sí. Así que, como decíamos, está Carlos Gamman, también está el amigo Tony Fainoy, que llegará a las 6 de la tarde. Y quizá tengamos algo de música en vivo también. Adelantando una peña que se viene el próximo fin de semana. Así que bueno, esperemos que se acerquen algunos de los que van a ser parte de esa peña para cerrar este nuevo programa con algo de música en vivo. Vamos comenzando entonces con algo de música. ¿Te parece, Lambusta? Comencemos. Comencemos entonces. Traje a Gisela Magri para comenzar este disco del cual se va a estar, ya se está despidiendo Gisela, Glicina Oscura, Tango y Samba Enredados. Muy, muy lindo disco que Gisela, bueno, como decíamos, está ya despidiendo de él. El próximo viernes estará Gisela en el Complejo Bibliotecario Francisco López Merino, allí en 49, entre diagonal 74 y 12. Allí estará Gisela Magri junto a Tincho Acosta, Euge Massa y Ramiro Gonzalo, bueno, haciendo alguna de estas uh-huh. canciones que componen este disco y también seguramente adelantando algo de lo que será su nuevo trabajo discográfico. Vamos a escuchar a Gisela Magri. Entonces, ¿qué nos acerca de ese disco que mencionábamos, que mezcla el tango con la samba brasilera? Un homenaje a El Zorzal Criollo. La pulseada la damos entre todos. Muy bien, comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0, www.lapulseada.com.ar. Seguimos, seguimos con la presencia que ha llegado una persona que estábamos esperando, porque todos saben que no es lo mismo este programa cuando él está que cuando él no está. Con ustedes, Marcelito Santillá. ¡Aplausos! ¡Opa! ¿Cómo andas, Marcelito? Bien, te estábamos esperando. Dijimos ahora que no sé, porque después que fuiste tapa de la revista, a veces nosotros... Bueno, ¿todo bien, Marcelito? Todo bien. ¿Qué estuviste candomeando el fin de semana? Sí, el domingo. ¿El domingo? Estuvo fresco el domingo. ¡Ah, no! Pero nada te detiene. Nada me detiene. Escuchame una cosa, Marcelito. A ver. ¿Y cómo están los amigos ahí de la minga? Bien, tranqui. ¿Tranqui? ¿En qué andan? Contame. Y viste que vaya a mi casa un poquito más tempranito. Ajá. Pero bueno. Pero, ¿y qué están planificando algo con la comparsa? Contame. Porque yo tengo ahí, me han contado algunas cuestiones que no sé si serán verdad. Uh-huh. Pero bueno, me contaron que se van de viaje. Sí. ¡Apa! Uh-huh. ¿A dónde se van de viaje, Marcelito? En un micro de dos pisos, digamos. En un micro de dos pisos. Ajá. O sea que el viaje es largo. Muy largo. Muy largo. Bien. ¿A dónde, Marcelito? Uruguay. No. Colonia. ¡Ah, Colonia! ¡Uruguay! ¿Te vas otra vez a Uruguay? Sí. ¡Qué impresionante! Sí, viste cómo son los chicos. ¿Cómo son los chicos? ¿Cómo es el candombe? Te llevo de vuelta a las tierras de nuestros hermanos uruguayos que, vamos a hacer un paréntesis, hoy esperamos, todo bien con los hermanos Uruguay, pero bueno, esperemos que hoy podamos vencerlos en la Copa América. Cierro el paréntesis. Me voy a poner contento igual si... Bueno, no, mejor no decir nada. Bueno, Marcelito, así que te va a candombiar. Sí. Muy bien, con los chicos de la minga y con otra comparsa más. Con otra comparsa con más. Con lonjas. Con lonjas. Muy bien, así que otra vez Uruguay el tipo. Un saludo a uruguayo. A todos los uruguayos nos están escuchando. Exactamente. La pulseada internacional muy latinoamericana. Bien. Bueno, el negrito de vuelta en Uruguay. ¿Qué tal? Qué bárbaro, ¿no? Van lo, ahí lo de la frontera, van a decir, otra vez, en tan poquito tiempo. Otra vez, por acá. ¿Qué va a ser? Ahí está, después seguiremos contando un poco. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuánto tiempo te vas a ir? No sé todavía. No sé si acá te vamos a permitir que vayas. Porque no tenés que pedir licencia acá. Claro. No sé. Claro. Licencia, no sé. Un certificado de candombero. Claro. De la candombebol. Claro. Un certificado internacional. Vamos a acercarnos ahora al informe central de la revista la Pulseada del mes de junio, ¿les parece? Sí. ¿Eh? Después seguimos con esta historia que, claro, que también es bien interesante. Pero bueno, exactamente. Vamos a dedicarle... Pero tenemos revista nueva, así que vamos a sacarle, el jugo. Vamos a sacarle sonido a la revista, como decía Ulises Rodríguez, allá en los comienzos de este programa. Resulta que a través de los datos que surgieron del primer registro de villas y asentamientos precarios del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, Laura D'Amico, Josefina López Mackenzie y Cristian René Lora realizaron la nota central de la revista de junio que trata sobre las villas y asentamientos que surgieron en los últimos 10 años en las periferias de nuestra ciudad. Para desandar entonces esta historia, digo, vamos a recibir a una compañera que es una de las autoras de esta nota central de la revista del mes de junio. Estamos en comunicación con Laura D'Amico, quien está del otro lado de la línea. Buenas tardes, Laura. Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Muy bien, todo bien por acá. Me agarran en la calle, así que quizás sí, va a haber algunos bocinazos. Se escuchan las bocinas. Sí. Esperemos que puedan escuchar igual. Esperemos que sí, y que no te pase nada y que estés atento a lo que esté sucediendo en la calle. Estoy en un rinconcito, así que espero que no. Laura, hablábamos de este primer registro de Villa de Asentamientos. Es la primera vez que se trabaja en un registro de estas características, ¿no? Sí, la verdad que es la primera vez que desde la provincia o desde algún organismo del Estado, digamos, se crea algún registro oficial de datos donde se relevan las villas de asentamientos, no solo de La Plata, sino de todo el resto de la provincia. Así que para nosotros es información muy valiosa porque hasta ahora siempre nos veníamos basando en datos de organizaciones, de ONG, ONGs como Techo, que nosotros lo hemos mencionado y contactado, digamos, para elaboración de otras notas, porque siempre que pedíamos información a organismos oficiales nos decían que esa información no la tenían. Así que la verdad que es como un avance muy importante, no solo para nosotros los periodistas que por ahí queremos preguntar y saber algunos datos, sino también para orientar las políticas, ¿no? de Estado y de vivienda, de tierra en este caso. En la nota, bueno, vos hablabas de este organismo no oficial, Techo. En la nota se destaca que, bueno, se dice que no es recomendable comparar estos datos que surgen de este primer registro de villas de asentamientos precarios, que es uno de los instrumentos creados por la nueva ley de acceso justo al hábitat. Digo, no se recomienda no comparar estos datos con justamente entidades no oficiales como Techo, ¿no? Sí, el tema de no comparar tiene que ver con que cada organismo trabaja con una metodología distinta a la hora de relevar y de registrar la información. Entonces puede que hayan cifras que no coincidan, que algunos les den que hay una cantidad mayor, otra cantidad menor. De todos modos, me parece, porque creo que a Techo ellos contabilizan en La Plata alrededor de 130, 136 villas de asentamientos, y el registro que nosotros manejamos contamos 118, ¿no? Digamos, hay ahí como una pequeña diferencia que de todos modos nos parece que no es significativo hacer hincapié en ese número, porque digamos, ya hablar de 118 nos parece un número enorme, que incluso a nosotros nos sorprendió cuando empezamos a encontrarnos con esta información y empezamos a ver bueno, la cantidad de gente que vive en estas villas, porque digamos, no solo se trata de hablar de las cifras y de los lugares donde quedan, sino de las personas que viven en estos lugares y en qué condiciones, ¿no? Sobre qué tierra se generan estas viviendas, si tienen acceso a los servicios o no. Digamos, como que hay un montón de información rica para empezar a tener un dato de la realidad de cómo está viviendo un montón de gente, no solo en La Plata, sino en el resto de la provincia. Mencionaba por allí la Ley Provincial de Hábitat, esta nueva ley que distingue, ¿no?, entre villas y asentamientos, estas dos realidades. Sí, digamos, la ley de hábitat, como bien vos decías, este registro se hace como un requisito, digamos, de la ley de hábitat que fue aprobada en 2013 y que fue una ley que fue muy peleada por las organizaciones sociales y por la gente que trabaja por el derecho a la tierra y la vivienda, porque, digamos, es una ley muy buena en cuanto al acceso a derechos relacionados a la vivienda. El tema es que, bueno, falta todavía que se implemente tal como está descrita en la ley, digamos. La creación de este registro es parte de esa ley y es como un avance muy significativo. Es como bien vos decías, esta ley también distingue entre, digamos, hace una definición de las villas y los asentamientos. Básicamente lo que distingue es la manera de formación, digamos, de estos distintos barrios irregulares, por llamarlos de algún modo. La villa se caracteriza por tener, por formarse de una forma más despareja y como más impulsiva, por así decirlo, donde empiezan a aparecer casas una al lado de la otra y se empiezan a generar esos pasillos irregulares, como digamos, como lo que nosotros tenemos en el imaginario de una villa, digamos. El asentamiento tiene otra lógica en cuanto a su manera de formación. También suelen ser como tomas planificadas, donde se intenta seguir el trazado urbano de la ciudad, cosa de en un futuro poder regularizar esas tierras. Digamos, como que es una diferencia entre villa y asentamiento en cuanto a la formación y a la a la estructura, digamos, que se terminan definiendo a esos barrios nuevos. Laura, el informe va destacando, a partir de 1989, cada 10 años va tomando algunas referencias y destaca allí algunas villas y asentamientos que, a pesar de, bueno, de remarcar la importancia que han tenido, por ejemplo, en 1989 las villas bolivianas y la favela, por ejemplo, el informe se encarga también de destacar que como en el resto de las otras villas de asentamiento, estos lugares, no tienen cobertura total de luz, pavimento, alumbrado eléctrico, ¿no? ni siquiera los servicios básicos. Si bien hay una mayor cantidad de gente viviendo en estos lugares, eso es lo que distingue a todos. Desde 1989 a la actualidad, esta es la realidad que se vive en los distintos asentamientos y villas que se han instalados en la ciudad. Sí, en realidad esto arranca un poco más atrás, porque estas villas que vos mencionás, la favela y la boliviana, que quedan en Tolosa, son de la década del 60. Si bien no tenemos exactamente el año de formación, pero sí los vecinos de ese lugar registran que a partir de ese año la villa ya existía. Nosotros decidimos, para elegir una forma de ordenar toda esta información que teníamos, agrupar las villas por su año de formación. Por eso hicimos ese corte, desde las primeras, que son estas que mencionábamos recién, hasta el año 89, y ahí empezamos a contar por década, ¿no? Del 90 hasta el 99, del 2000 hasta el 2009 y del 2010 en adelante. Digamos, eso fue un corte que nosotros hicimos como para poder organizar y ordenar la información y que nosotros pudiéramos decir algo de todos esos datos que estábamos juntando. Una característica que nosotros encontramos es que, de acuerdo a estas décadas, encontramos que las villas se van originando en distintas zonas geográficas de la ciudad, ¿no? Las primeras se daban en zonas más cercas de del casco urbano de La Plata, o en terrenos que habían quedado en desuso desde que dejó de funcionar el ferrocarril, bueno, con una serie de características, por ejemplo, que las villas en su mayoría surgían en terrenos que eran fiscales. Después, con el tiempo, no fueron quedando tantos terrenos fiscales, entonces se empezaron a dar en terrenos privados, en terrenos que además tienen mayor vulnerabilidad en cuanto a sus características ambientales, que son zonas que se inundan, que son sobre terreno degradado, digamos, porque todo eso va generando otro tipo de problemas, ¿no? No solo tenés a una persona que está viviendo en una casa en condiciones muy precarias, sino que además tiene un montón de problemas que son externos y ambientales y demás que perjudican aún más esas condiciones de vida. Sí, de hecho, Laura, ¿qué tal? Damián te habla. De hecho me llamaba la atención incluso la cantidad, bueno, acá, digamos, en la nota de la revista está bien claro, digamos, con un gráfico, estaba viendo recién, ¿no? El 48%... de los problemas son de tipo ambiental, bueno, y de problemas de tipo urbano el 19%, esto en relación, digamos, a las condiciones en las que se puede, digamos, vivir, entendiendo eso, digamos, que no es solamente vivienda, sino que son las condiciones de hábitat generales, digamos, del barrio, incluso, no sé, con los espacios de esparcimiento necesarios o de, digamos, que hacen del barrio un lugar habitable. Y pensaba también en esta cuestión que también está bastante bien encarada y remarcada, en relación al encarecimiento del suelo, digamos, en las ciudades, en relación a que se ha ido acotando la posibilidad de acceder a la tierra, por esto mismo que decía, digamos, por la disminución de los terrenos fiscales, de los lugares donde poder construir, digamos, una vivienda. Y pensaba en relación a esto, el impacto o no sé cómo será eso, si ya se podrá medir o no, que ha tenido esta nueva subdivisión de tierras o esta nueva reubicación de terrenos con respecto a planes, por ejemplo, como el Procrear, digamos, que significaron una reubicación, digamos, una regularización otra vez de tierras en la ciudad, pero siguen siendo, quizás, ¿no?, apuntadas a un cierto público, a un cierto sector de la sociedad, y no quizás a solucionar el problema de regularización de tierras que ya tiene los habitantes, los asentamientos y las villas. Sí, el problema central en todo esto, digamos, tiene que ver con la política habitacional que tiene tanto el municipio como la provincia, y que eso permite o no también bajar los planes que existen de nación, digamos. Es cierto que lo que nosotros observamos es que desde el municipio de La Plata no hubo muchas iniciativas en favor de aumentar la cantidad de planes de viviendas populares. digamos, si bien se habilitó la construcción de viviendas familiares y demás, siempre es dentro del ámbito de lo privado, claro. Y que sí, que es muy poca la gente que puede acceder ya sea a la tierra, a comprarse un terreno, como a después poder construir sobre ese terreno. Un dato que nosotros también aportamos ahí en el informe es que en los últimos 11 años, o sea, a partir de 2004, en La Plata solamente se realizaron dos planes federales de vivienda. No, los planes federales son planes que baja el gobierno nacional y los bajan a los distintos municipios en todo el país. Pero esos planes hay que gestionarlos. Claro. Y en La Plata hubo un plan en 2004, que es el que está en 19.526, y otro en 2007, que está en la bajada de la autopista. Claro. Digamos, esos son los dos únicos planes de vivienda apuntados al sector popular, digamos, claro, que se construyeron. Desde el municipio nos explicaban que, como que bueno, que tiene que ver con la relación del intendente con el gobierno nacional, digamos, no deja de ser una cuestión política, pero bueno, el no habilitar que esos planes o no generar una política que favorezca las viviendas populares también es una política de vivienda. Uh-huh. Digamos, no tener una política es una política de vivienda. Claro. Sí. Claro. Y en La Plata todos sabemos que el mercado inmobiliario sí ha crecido en forma abismal, digamos, pero bueno, eso sigue generando un mayor encarecimiento de la tierra y que cada vez sean menos las personas que pueden acceder a su casa. Uh-huh. Es un problema serio en La Plata. Nosotros comparábamos, por ejemplo, en Ensenada, que es un municipio muchísimo más chico, sí, se adjudicaron 4 planes federales de vivienda, ¿no? Entonces, si uno compara en una ciudad como La Plata, que tuvo solo 2, ahí claramente lo que falla es una política, ¿no es cierto?, de poder pedir recursos para solucionar un problema concreto. Por eso nosotros valoramos la realización de este registro, ¿no? Porque una de las cosas que va a permitir poder contar con datos oficiales es la reasignación de recursos. Digo, si vos sabés a dónde te están faltando, claro, viviendas en toda la provincia, las podés reclamar y las podés llevar a cabo con mayor claridad que no caer solamente en esta cuestión de la negociación política o si tenés buena relación o no con el gobierno provincial o nacional. Claro, sí. Tener un diagnóstico para que sean políticas de Estado, que es siempre lo que uno piensa. No, y no tanto políticas específicas de un gobierno en relación a otro gobierno, ya sea nacional con el local, sino que sea una política estatal que refleje, digamos, eso, la necesidad de cubrir esa necesidad, digamos, concreta con números concretos también, sí. Sí, exactamente. Así que, bueno, Laura, el registro entonces deja expuesto a un Estado que, como decíamos, ha evitado intervenir en materia de hábitat para los sectores más humildes. Aunque, bueno, como decíamos también al comienzo, algunas villas sean tan viejas como la Boliviana y la Favela que, bueno, citábamos al comienzo, ¿no? En la nota también habla José Maturana y José Luis Amaya, uno subsecretario de Tierras y Vivienda y el otro director de regularización dominial de esa dependencia también. Sí, nosotros fuimos a preguntarles a ellos, digamos, cuál era el rol del municipio en esto de llevar adelante una política de tierras, ¿no? Más allá de que el registro sea un registro provincial. Y como que lo que ellos nos terminaron blanqueando fue que en realidad lo que ellos hacen es tratar de colaborar con la regularización dominial de algunos terrenos, digamos, con la gente que está viviendo en algún terreno y no tiene la titularidad, porque ya sea porque fue tomado o porque llegó ahí de alguna forma irregular y tratan como de legalizar esa situación. Pero lo cierto es que no mostraron tener una política concreta de tierra o de acceso a la vivienda, digamos. Como se notó una gran falta de recursos y de infraestructura, no hay ni siquiera una oficina y personas trabajando en ese área, como que es un área bastante relegada dentro de lo que es el municipio. Uh-huh. Así que bueno, también habla Luis Baer, ¿no? El doctor en geografía de la Universidad de Buenos Aires, quien estudia el encarecimiento del suelo producido en las últimas décadas de la ciudad de Buenos Aires, estudia el encarecimiento del suelo y la expulsión de las familias que esto genera también. Sí, bueno, eso es un dato que nosotros quisimos agregar, es cierto, él estudia estos temas, uh-huh, y el dato que él aporta tiene que ver con la cantidad de millones de metros cuadrados que autoriza el municipio para viviendas multifamiliares, ¿no? Que son estas viviendas privadas que yo te mencionaba hace un rato. Digamos, La Plata, él dice que La Plata y Tigre son dos de los municipios en la provincia que han autorizado una mayor cantidad de metros cuadrados para la construcción de ese tipo de viviendas. Y otra vez volvemos a lo mismo, digamos, como que se autoriza un número enorme para esas construcciones privadas, pero como contrapartida tenemos la ausencia de políticas en favor de viviendas populares, digamos, el que no puede comprarse un terreno, el que no puede con su sueldo construir, o que no tiene acceso a un crédito, ya sea de tipo hipotecario, digamos, o de cualquier banco, no tiene manera de acceder a la tierra, porque, digamos, el foco está puesto en las construcciones privadas, individuales. Bien, Laura, muchísimas gracias por atendernos y acercarnos a este informe central de la revista del mes de junio. Bueno, muchas gracias a usted. Saludos. Ahí un abrazo. Te manda saludos el Negrito Santillán también. Sí, un beso, Marcelo. ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. Algo que quería destacar, parece importante, es los dibujos que ilustran esa nota y la foto, que las hizo Dieguillo, fotógrafo y artista. Que nosotros se las pedimos y la verdad que hizo un trabajo que nos pareció que quedó muy bueno, como muy muy conectado con el tema que estábamos trabajando y bueno, nada, está bueno también valorar el trabajo de los demás compañeros. Igual que de Julia Gufier, que nos hizo el gráfico. Y la infografía, ¿no?, que hay también. Exactamente, ella ubicó ahí donde está cada villa y asentamiento, tenemos los nombres de uno por uno para que eso sea bien claro dónde ubicarlos y conocerlos y demás. Así que fue un trabajo en equipo, bueno, y con Josefina y con Cristian, que ustedes nos mencionaron, que hicimos la parte de la redacción. Quedó muy bonito, la verdad que la tapa de la revista quedó muy linda y el informe también muy muy bien y más que interesante. Bueno. Laura, muchísimas gracias de nuevo. A ustedes, les mando un beso. Gracias. Chau. Laura D'Amico entonces nos acercaba a este informe central de la revista del mes de junio, Las Villas de La Plata. En las periferias de la capital bonaerense hay 118 villas y asentamientos con casi 19.000 viviendas precarias y expuestas a peligros ambientales y urbanos. 20 surgieron en los últimos 5 años y solo 20 han iniciado o completado un proceso de regularización de la tenencia de la tierra. El mapa completo entonces en la revista La Pulseada del mes de junio, un trabajo que realizaron los compañeros para acercarnos a esta realidad que quedó expuesta a través del primer informe, como decíamos, de registro de villas de asentamientos precarios del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar algo de música y luego continuamos recibiendo adelante algunos compañeros. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices millonarias.

¡Los esperamos! ¡Vamos! Está en la calle La Pulseada de Junio. Mientras crece y crece el negocio inmobiliario en La Plata, afuera del casco urbano se multiplican desde hace décadas las villas y asentamientos. En total, son 118 barrios sin acceso a los servicios básicos, expuestos a riesgos y excluidos del mapa. ¿Dónde están? ¿Desde hace cuánto? Un informe con el relevamiento completo. Además, Pelota de Trapo comparte el pensamiento y acción de Alberto Morlachetti, inolvidable luchador por la niñez. Los pibes de Barullo recorren las calles de Villa Alba, donde una bala se llevó a la Pochita, y piden más ambulancias y no tantos policías. Jorge Cumbo, los últimos juicios por torturas contra penitenciarios y bonaerenses. La sección La Foto, con una imagen de un pueblo de costureras bolivianas, y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o su suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. La Pulseada Radio. Comunicación popular. Seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! Bueno, como decíamos hoy al inicio del programa, tenemos estas invitaciones que nos realizan nuestros amigos y amigas de Guajira Arte Bar, cocina, de todo. Se come muy rico también ahí. Ahí en 49, 4 y 5, la agenda de esta semana. Tenemos el miércoles a las 21:30 horas, la peña folclórica de todos los miércoles. Hay clase de danza primero y después en vivo tocan los Chaza y Hernán Bolieta. El jueves 18, 21:30 horas, Pequeñas Rariedades, volumen 8, María Eugenia Ukipiana, el dúo Clown, Lisa y Tonito, música Facundo Miguel de Dios Dalmacio y Julián Peñotti y Les Payasés. El viernes 19, 21:30 horas, está el Triciclo, presenta a Tercer Mundanos, Uma Trío y Cambara Dúo. 23:39 horas, muy exacto. Fiesta con la Gualichera más el DJ Gurú. Ajá. 39, negrito, no vaya a llegar antes porque el sábado 20, 21:30 horas, tenemos el ciclo de folclore de raíz que presenta a Benja Molina Chazarreta y Gustavo Sempelungue. A las 12 en punto, ahí doblete de forró. Va a haber forró con Arrastapés y Papo Furado de Uruguay. Súper recomendadísimo. Oh. El doblete de forró. Y el domingo 21, a 21:30 horas, como todos los domingos, Domingos Alterados, que es teatro en vivo con intervenciones artísticas y música. Así que, bueno, la gente de Guajira Arte nos invita en esta agenda esta semana. Pueden llamar en este momento a la radio al 482-3215 y ajá, participar por entradas, digamos, para cualquiera de estos espectáculos. O si están escuchando este programa ya no en vivo, sino a través de nuestras radios amigas, pueden escribir al Facebook ahí de La Pulseada y participar de las entradas. Toda esta introducción, este auspicio, es para dar lugar en realidad a la persona que se encarga acá. Se encarga de dar los consejos. De cultivarnos un poco, de limar esta brutalidad que hemos traído desde el barrio. Ah, bueno. Así que con ustedes está Carlos Gassman, que reproduce en La Pulseada Radio el tráfico de tentaciones, esta sección de la revista La Pulseada, que en el mes de junio nos trae cine, una revista que se puede leer a través de la web, y un libro, Tierra Arrasada, Petróleo, Soja, opa, Pasteras y Megaminería, Radiografía de la Argentina del Siglo XXI, un libro de Darío Aranda, editado por Sudamericana, y también nos recomienda Nacho Babino, El alucinante viaje de Patricio Rey, esta película que cuenta un poco los orígenes de Patricio Rey y su redondito de ricota. El tráfico de tentaciones del mes de junio lo escribe Nacho Babino, Josefina López Mackenzie, que nos recomienda esta revista de pensamiento penal, y Dayana Melón, que nos acerca al libro de Darío Aranda. Acá, en La Pulseada Radio, saben ustedes,